tal? Bon giorno. Ai. Per la mattina. Això que és homenatge al mafiós aquest, no? Que han pillat... El capo que han pillat. El Provenzano, no? Provenzano. 40 anys sense cap aparició en públic. Sí, que fuert, más o menos, ¿no? Como tú, Nane, que llevas bastantes años sin hacer una aparición en público. Bueno, es que me estoy reservando. Claro que sí. Me estoy reservando. Bien hecho. Volem donar les gràcies al Xus de l'Hermosa, a l'Òscar Peret, a tota la gent que fa possible aquest programa i sobretot... A tota la gent que ens escolta, que són ells dos. Sí, i a la cadena SER per confiar en... A la gent jove i amb els nous talents. Nous formats. Nous formats. Mm-hmm. Però també hi ha més gent que ens escolta. El teu pare, per exemple. Bueno, quan pot. La mare del Nane. Sí. Ai, la meva mare. Mi madre sempre puede. I, ojo, la meva... I els dos homes que estan treballant ara a casa estan fent reformes. Ajà. El Beni. Bueno. I no sé com es diu l'altre. I en aquest... Està molt contenta la meva mare. I en aquesta secció familiar també podem sumar una gran part del parc mòbil de Catalunya. Perquè... De 10 persones que diuen que t'escolten, 8 ho fan sobre rodes. I segurament, possiblement en caravana, però diuen que el sacrifici és necessari per la recompensa. El sacrifici potser és la caravana, la recompensa són les vacances. Igual que el sacrifici és escoltar el nostre programa, clar, la recompensa és quan arriba al final. Clar. Per exemple, el Xus avui té una dosis massiva d'especialistes secundaris. Sí, quina serà la seva recompensa? Doncs, un petonet que li donarem. Sí. Bueno, li dona molts petons, eh? El Xus és un tio que li agrada el carinyo. Mm-hmm. Perquè està catxàs, perquè és un tio resultón, perquè... Mm-hmm. I a més és un professional. Mm-hmm. De què? Bueno, de què? Bueno, dels discos, perquè ell, a més, les seves sessions a... Com es diu aquesta discoteca? Aerored. Ai, no, que això són mis pastilles pa lo gases. Fimosis. No. No. A tuberculosis, al... No, Ponairi. Ponairi, això. El Xus punxa només, les seves sessions són amb vinilo, no és amb CD ni amb històries, és amb vinilo. Per cert que mirant per internet he vist un medicament contra les hemorroides. No, no. Sí, dime, home, que estic molt interessat últimament en això. Es diu una pomada que es diu Hemorrhoids No More. No More, és anglès. Tu deixa clar. Sí. Però si no, sin embargo, tu, Nane, ayer probaste un nuevo medicamento para las hemorranas. Pero no digamos esto, que... Con un nombre... No, es el ungüento. Es un ungüento de toda la vida, que por lo visto funciona muy bien, que ya lo utilizaban nuestros ancestros. I des d'aquí volem també demanar la direcció de la cadena SER, aviam si podem demà i demà passat canviar l'horari del programa, degut a que coincideix amb l'hora de posar-se cremeta a la hemorrana. No, home, Íñigo, és una coincidència fatal. No m'ho esperava de tu, Íñigo, que fossis tan... Me toca la segunda toma, necesito ayuda. Si alguien... Por favor, ya está, venga, va. 93-344-1410. Bueno, no tenim mails destacables, no heu escrit res interessant, especialista@cadenaser.com. Bueno, sí, algun de vosaltres esteu despistat i encara esteu demanant la cançó aquesta de Opa, Viaje un Corral. L'ha penjada ja el Dani a la web? L'encàrrec està fet i, a més, la resposta la tenim. El Dani ens ha dit que ho farà. Però ja. Però escolta, hi ha altres webs on està penjada aquesta cançó, sí, aviam. Eh? Sí, hi ha un link per ahí que corre. Sí. Si pugeu a Google, Koala, trobareu la cançó. Ja està. Molts programes de ràdio ja l'han posada. Sí. Vale? Mira, ja està. Venga, uno. Opa. Opa. Opa. Yo viajé en corral. Pasa gallina. Oi, pasa menino. Opa. Yo viajé en corral. Passa per dir-te i a pajarillo. Qualsevol missatge o comentari sobre aquesta cançó o el programa, especialistes@cadenaser.com. Aquest tio, d'aquest tio van parlar, o el van tenir, els cracs, els genis, els mestres com espuma, no? I van parlar d'aquest tio, porta 30 anys fent música. Sí, sembla que sí, a Màlaga, em sembla. A Màlaga, sí. I mira, ja ha triomfat amb aquesta, amb això. A la pequeña Gibraltar. La Gibraltar xica. No sé què és això. Què passa? Notícia última hora? Sí. L'Òscar em fa així senyals amb el braç. Diu, què passa? És com si s'estigués ofegant. És que l'Òscar... És que... Es lliga massa el cable dels auriculars. Se'l lliga pel coll i el tio fa... Ah, tinc una trucada. Alguna persona que vol entrar ara mateix en directe? Ai, perill, perquè aviam si serà tema almorrana. Espero que no. A veure, hola. Sí, hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién es usted? Soy Lorenzo Quinn. ¿Quién? Lorenzo Quinn. Lorenzo Quinn. El conductor de la nave que va a aterrizar en Venus. El fenomenal escultor. El actor malo. Ah, vale. Sí, actor malo, pero fenomenal escultor de manos. Es bueno, verdad. Hizo de Dalí una película magistral. Sí. Gracias. Yo también la vi. Oiga, bueno, es verdad. Sí, la vi, claro. Oiga, ¿sabe? No sé si lo sabe, pero ayer hablamos de usted en este programa. De hecho, hablamos con el portavoz de la Agencia Espacial Europea y que usted era el piloto de la Venus Express, la que va a aterrizar en Venus. Sí. Bueno, El aterrizaje, el alunizaje, que se dice en términos espaciales. Alunizaje en Venus, sí. Ha sido bueno. Bueno, pero ¿cuánto de bueno? O sea, del 1 al 10, ¿qué le no? Pues, sí, raspado. O sea, tampoco ha sido, o sea, porque hemos rebotado un poquito, pero hemos alunizado bien. Usted que nos consta que tiene miedo bastante a las alturas. Sí. ¿Ha pasado miedo? Bueno, yo tengo respeto a la luna y allá donde aterricemos. Venus. Pero nunca miedo. ¿Pero por qué lleva? ¿Es que nos ha escuchado? Sí, es que ayer les estaba escuchando en el programa. En la nave tiene la radio puesta. Y por eso sí, allí se coge todo muy bien, claro. Se coge mucho mejor. Medio que en el Carmelo, por ejemplo, no se escucha ni se coge apenas nada. Pero cerca de Venus... En el Carmelo se coge fenomenalmente. Cerca de Venus, bueno, de Graia la cadena ser la potencia de las seves antenas que arriban gairebé a Venus. Y bueno, ¿qué quería usted, Lorenzo? Bueno, un momento, que voy a cerrar la puerta, porque les estoy oyendo como si estuvieran aquí mismo, ¿eh? Un momento. Claro. Hay que decir que Lorenzo Quinn es así, así como lo están escuchando, normal. Así como se lo imaginan, es Lorenzo Quinn. ¿Oiga? Sí. Sí, ya estoy. ¿Qué ya. quería usted, Lorenzo Quinn? No, es que ayer en el programa os oí decir que solo se hacen nada más que esculturas de manos. Es verdad, no mentimos, solo haces esculturas de manos, Lorenzo, solo haces queso. Y dijimos que las haces muy bonitas. Pero reconoce que solo haces queso. Es que es verdad, tenéis razón, es que yo no hago más que manos. Vale, vale. Estoy todo el día allí con las manos para aquí, manos para allá, es un asco. Yo estaba pensando que cuando tú modelas con arcilla, con lo que sea, algo... Tú eres Íñigo, ¿no? Es que como no os veo. El que interrumpe es Íñigo. Vale, sí. Óscar. Claro, lo que ves más directamente son las manos. Claro, es que si la hiciera con los pies, las esculturas, claro, como tengo algunos otros compañeros, ¿no? Así como más... Oiga, modernos, que la hacen con los pies, pues ellos hacen... Pues hago una cosa, soy Chus de la Hermosa. Escuche, cambie su estilo, peguele un giro, haga otras cosas, atrévase. Ya, pero es que no es fácil. Cuando ya te has metido en el tema de las manos, ¿sabes? Pues no es fácil salir, o sea, es muy fácil entrar. En el tema de las manos es fácil entrar en los juegos. Lo realmente jodido es salir. ¿Estás seguro de eso? Pero a ver, eso que dices esto es muy fuerte. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí. Bueno, conozco yo un montón de gente que se metió a hacer esculturas de manos, así como por casualidad, ¿no? Voy a hacer una mano. ¿Para jugar? Para probar, exactamente. Y bueno, han acabado como han acabado. Oiga, soy Xavi Seixó. Sí, hola, Xavi. ¿Tiene miedo de dejar este tema? No, miedo no. Yo, en todo caso, tengo respeto a dejar los temas. Pero nunca miedo. Pero ahora, claro, usted está perdido, ¿no? Pues perdido, sin rumbo, más perdido que Carracuca, que ya me gustaría bien saber de dónde viene esta expresión. Así si pueden, especialistas@cadenaser.com, Carracuca, quién era. Y bueno, sí, estoy todo el día pues haciendo manos. Pues véngase arriba, más manos, arriba. Manos. Más soy arriba de manos, Venus. Manos. Soy Nacho Lewin, véngase arriba. Quizás no está todo perdido, Nacho, ¿verdad? Nacho Lewin. Sí, no sé a qué ha venido lo de Nacho Lewin, pero... Por cierto, ¿dónde está Nacho Lewin? Va, dejémoslo. Porque no hacía un programa de motor en no sé dónde. Lleva varios programas, a la media vuelta, de motor... Pero ya no hace nada, ¿no? No sé qué hace. A ver, dejemos a Nacho... Haga una cosa, porque le repito, soy Oscar Pérez. Ya, Oscar. Le repito, cambie de estilo, pruebe... No sé, igual, si sigue haciendo escultura, igual le sale un pie... Gracias, Oscar, pero es que no... En fin, bueno, oye, les tengo que dejar, que tengo un encargo que todavía tengo que acabar, Pero no está... ¿Cómo? ¿Ha aterrizado ya en Venus? ¿Está allí? Sí, lo de la nave está bien. A mí lo que me preocupa es las manos. Pues en la agencia decían que se iba a estampar usted, ¿eh? No, estampar yo no tengo miedo. Tengo respeto, pero miedo no tengo. Tiene poca gana ya, ¿no? Eso aparte. Pero hemos comido todavía, estamos aquí, a ver qué hacemos. Bueno, ni nosotros. Udeshem, ¿no? Sí. Adiós. Gracias adiós, por entrar aquí en Hoy por Hoy, ¿eh? Vale, de acuerdo. ¿Ha trucado a Lorenzo Quinn? Mira, tío. Tonto, ahí no, está, pilotando una nave. Sí. Durant l'operació sortida i tornada de Setmana Santa, el Servei Català del Trànsit restringeix la circulació de vehicles pesants a algunes carreteres catalanes. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Restricció del trànsit de vehicles pesants per unes vacances tranquil·les i segures. És un missatge d'Autopistes a CESA UCAT. Cada día de 3:30 a 4, dos especialistas secundarios, voy a cantar. Cheque lo que my golfen, a Moby D. A watch you make it for me, ver. A watch you mato, watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro. que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. La Terra, quin lloc per viure. Venus està bé. Venus està bé. Però allà no tenen vi, per exemple. Ni amapoles. Segons un informe, no em pregunteu d'on ha sortit. Jo sé només que l'Íñigo m'ha dit la notícia. Cadenaser.com. Lete esto, t'ha dit, no? Diu que el lloc on es viu millor del món és Zuric. Ojo, allà a Suïssa. I la segona ciutat del món, Ginebra. Toma ja. Sobre està Venus. Totes dues estan a Suïssa. Per cert, que Barcelona, la capital que creiem que és la capital del món, Clos? Està la del Fòrum. Està al post, al puesto 44. Al 44 del món. Ojo que Madrid al 45, eh? I Madrid al 45. Esperanza. Vaya ciudad tienes. Nova York al 70 pico. Nova York al 70 pico? Sí. Ala. Miami a 60 pico. Trilorilom. Tenim aquí a l'estudi a un suís. I no és un xocolata. És una persona. Es diu Rufus Kleiderman. Hola, Rufus. Hola. Què tal, Blas? Bien. Me llamo Rufus. Ya, Rufus. Así que Zúrich, Ginebra, bueno, que Suiza es donde... Ojo, los pies. Suiza es donde se vive mejor, ¿no? Sí. Es de pocas palabras usted, ¿no? No. ¿Usted vive bien? ¿Usted es suizo, no? Sí, yo soy suizo. Yo vivo divinamente. ¿Y a qué se ha debido eso? ¿A que sus padres bueno? Sí, claro, mis padres eran suizos y me tuvieron en Suiza. ¿Usted pero no, no, a que, ¿por qué habla así? ¿Porque el niño está durmiendo? No, porque en Suiza hablamos... los latinos, soy muy de gritar. Yo avui he parlat amb el Jordi Martínez i m'ha dit que Zurich i... Bueno, que a Suïssa hi ha molt de silenci, que la gent no crida. I el tio aquest, pues, no crida. És un suís, no? És un latino... Has parlat amb el Jordi Martínez, no amb el Jordi Martí. Tínez. És que el net no m'ho ha sentit, però ho he dit. No, vale. Jordi Martí no ha estat a Suïssa mai. No. No he estat a Suïssa. ¿Por qué se vive también en Zurich? ¿Por qué se vive también en Suiza? Se vive también en Suiza gracias a... básicamente a mi hermano. ¿A tu hermano? Sí, gracias a mi hermano. ¿A tu hermano? Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Ivan. No, Iván. Ivan Kleiderman. Ivan se llama tu hermano. Sí. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver tu hermano con que Zurich sea la mejor ciudad del mundo para vivir? Pues no sé, no entiendo. Pues porque mi hermano es un encanto, es un sol. Es un sol de pavo. Más que tú, porque tú eres encantador, ¿eh? No, mucho más. ¿Qué? Mucho más. Es que de verdad es de esas personas... Tú eres pochola al lado de tu hermano, ¿no? Es de esas personas que te hacen ver la vida mejor. Uh-huh. Es de esas personas que te ayuda a cruzar la calle. ¿Sí? Si te pierdes, te lleva donde quieras. Te invita a su casa a cenar con su familia. Es el que hace que Zurich sea una ciudad agradabilísima gracias a él. Pero, es tan bueno con usted, pero con todo el mundo también es tan bueno. Es no, muy... con todo el mundo. O sea, con los turistas... Con los de Zurich, con los que están en la ciudad por trabajo. Es que tendrías que ir a Zurich y verías lo bien que se está ahí con mi hermano. En Zurich. O sea, si yo voy de turista allí y no, como no sé suizo y no, ni sé inglés, ni sé andar por el mundo, si yo localizo a su hermano, él me ayudará a llegar al museo. Él te localizará a ti y hará en todos los ámbitos posibles que tu estancia en Zurich sea increíble. ¿Y si me quedo sin pasta? Increíble será tu estancia. ¿Y si me quedo sin pasta? Será increíble. ¿Me la da? ¿Te la dará? Madre mía. ¿Y Ginebra tiene algo que ver con su hermano? Porque Ginebra está en el número 2 del ranking mundial de las mejores ciudades. Sí, eso es porque mi hermano pasa el fin de semana en Ginebra. O sea, Ginebra es fantástica el fin de semana. Sobre todo, a mí me gusta mucho el de Martini. Cuando está mi hermano en Ginebra, es fantástica. Y el resto de la semana, pues es Zurich, porque es donde está mi hermano, o sea. ¿Qué son, tres partes de Ginebra y una de Martini? ¿O dos de Ginebra y una de Martini? Seco. Con oliva. Nosotros en Ginebra lo hacemos de la siguiente manera: es un tercio de Ginebra, un tercio de Martini y un tercio de aceitunas. O sea, en vez de poner una aceituna, ponemos como dos dedos. Una lata. Dos o tres dedos de aceitunas. Por fin alguien que hace bien el Dry Martini. O sea, son dos o tres dedos de tapa y bebida, ¿no? Son dos o tres dedos de Martini, dos o tres dedos de Ginebra y dos o tres dedos de aceitunas. Siempre digo lo mismo: ¿por qué pones una oliva? ¿Qué? Siempre digo cuando me pones un Dry Martini: ¿por qué pones una oliva? Pon más. Rácano. Rácano. Es una tapa de aceitunas, es una tapa de ginebra y una tapa de martini. Y en Ginebra dice que su hermano va los fines de semana y por eso Ginebra se vive tan bien. Entonces, ¿qué pasa con Zúrich los fines de semana cuando no está su hermano? Pues que es una mierda, es un montón de bueno. O sea, cuando no está mi hermano en Zúrich, es una ciudad más sin playas, sin un equipo en la Champions, sin arte modernista. En fin, no es un desastre. Yo no recomiendo a nadie que vaya a Zurich en fin de semana. Vale. Si tienen algún fin de semana libre, por favor, vayan a Ginebra, que es donde está mi hermano. Vale, vale, vale, vale. Oye, tenemos una llamada. Óscar vuelve a hacer gestos como de ahogarse. De alguna persona que quiere intervenir. Espero que no sea Lorenzo Quinn. ¿Hola? Hola, ¿qué hay? Su nombre. No soy Lorenzo Quinn. Ya lo veo. No. ¿Su nombre? No soy Lorenzo Quinn, no, no. ¿Su nombre, por no favor? No se lo voy a dar. De acuerdo, ¿por qué llama entonces? Pues porque quería intervenir. Ya. Quería intervenir, no. ¿Pero para qué quería intervenir? Pues porque he estado escuchando atentamente aquí a este señor, al hermano de la Iván. Rufus. Rufus, y la verdad es que este señor tiene toda la razón. Mire, le voy a explicar. Yo estuve hace un año en Zúrich. Entre semana fue, ¿no? Sí, y la verdad es que es una ciudad, pues, maravillosa. Y todo, tengo que decirlo, todo, absolutamente todo, es gracias a su hermano, a Iván. A Iván. Entonces nos confirma que gracias a Iván, al hermano de este señor, esta ciudad es la mejor del mundo, ¿no? Pondría la mano en el fuego, si lo hubiera. Pero sí, si no fuera por él, sería una ciudad para olvidar, totalmente para olvidar. ¿Y ha estado usted en Zúrich en fin de semana, sábado y domingo? Sí. Yo he estado en fin de semana, pero eso fue hace unos meses, y la verdad es que la encontré, pues, muy desmejoradísima a Zúrich, ¿eh? Yo no vi a Iván por ningún lado, así que fue para mí una estancia horrible, con frío, estaba oscuro a las 4 de la tarde, sin ambiente ninguno, todo cerrado, olía a humanidad allí, y además estaba carísimo todo aquello. Tenía que haber sido a Ginebra. Tenía que haber, si lo hubiera sabido, se coge un tren, se va a Ginebra claro. Pero es lo que tiene Iván, que Iván nunca deja, no dice dónde va. Sí, no, sí que lo dice, o sea, el fin de semana están en Ginebra y los tres semanas están en Zurich. Por favor, no entremos en polémica. No, llevamos toda la entrevista comentando que él admite abiertamente que el fin de semana está en Ginebra y entre semana está en Zurich. No, pero si usted no sabe que su hermano Iván estaba el fin de semana. Deje argumentar al hombre sin nombre. Si usted no lo sabe, no es por su culpa. Esto está clarísimo. ¿Quería añadir algo o le despedimos? No, ahora es que... Pues venga. Parafraseando, no sé. Bueno, pues... Pues acuda a las hemerotecas. Gracias. Bueno, pues queda confirmado. Zúrich, mientras esté a Iván, su hermano, es una ciudad mejor. Fantástica. O sea que sí, y una cosa para acabar. Si a Iván viene a... Coibató, por ejemplo. Bueno. ¿Eh? Podríamos decir... Sería la mejor ciudad del mundo. ¿Sí? Sí. Sí, sin duda. Mira que es difícil, ¿eh? No, perdón. Coibató tiene un mercado en fin de semana precioso. ¿Eso cómo lo sabe? Al lado de la masa, en los pies de Montserrat. La preciosidad. Gracias, Rufus. Dos capas, Uric. Me llamo Marco Antonio Aguirre y soy un célebre violinista. Voy a interpretar una pequeña serenata nocturna. No lo hago del todo mal, ¿verdad? Para tocar con la polla. Especialistas secundarios. Cadena SER. Aquesta Setmana Santa planifiqueu els vostres desplaçaments i aconseguiu un 40% de descompte en el pagament de peatges aprofitant les hores vall. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Evitant les hores punta i desplaçant-vos en hores vall, gaudireu d'un 40% de descompte en els peatges si pagueu amb targeta o via T. És un missatge d'Autopistes a CSAOCAT. Donde puedes encontrar las mejores ofertas del mercado para que tú, mi chus, me las bailes. ¿Cómo me gusta esa camiseta que tiene? ¡Oh! Se le marca hasta el bazo. Moncho, ¿no le gusta a Oscar también? Mira, se le ajusta. Oscar es lozano, ¿eh? Es que a Oscar no lo ve bien porque está bajito, pero oh, sí, Oscar es guapo. Bueno. ¿Te gusta, Moncho? Ay, gracias. Bueno. Ten 13. Vamos a abrir el espacio comercial del Rincón porque nos acompaña el señor Marino Mercante. Hola, Marino. Hola, Moncho, corazón. Marino es delegado comercial de la empresa Me Quedé a Cuadros, una empresa dedicada al mundo para colgar los cuadros. ¿Qué nos traes, Marino? Bien, Moncho, para... Como tú bien sabrás, y la gente que nos está escuchando ahora mismo desde sus caravanas en la P7 también, uh-huh. El tema de colgar un cuadro en casa siempre ha sido muy engorroso desde los tiempos del Pleistoceno. Ay, sí, Marino, si hace el agujero, que se coloca bien el taladro, que se escoge bien el taco, después mira que no te quede el cuadro en es un lío, es un auténtico lío, bonito mío. Efectivamente se nota, Moncho, que sabes de lo que hablas y que has colgado tú muchos cuadros y has utilizado mucho taladro. No, ahí te equivocas, Marino. No he colgado un cuadro en mi vida. De hecho, te voy a decir, voy a hacer una confesión aquí en Petit Comité. Tengo las paredes de mi casa totalmente desnudas. Sin nada, no hay nada. Totalmente desnudas. Me gusta tenerlas así para que no me estorbe a la hora del amor. ¿Eh? Todo desnudo, paredes libres. No sé qué necesitas espacio, Moncho. Bueno, si yo te contara, Castilla es pequeña. Para dar rienda suelta a mi pasión. Castilla se me hace pequeña. Bueno. Pues para todos aquellos que sí les guste tener cuadros colgados en las paredes de sus casas, en Me Quedé a Cuadros, nuestra empresa, hemos inventado el primer sistema para colgar cuadros. Atención, sin clavos, sin cuerdas, sin colgar cuadros, atención, sin pegamento, sin agujeros, sin nada de nada. Madre mía de Dios, pero Marino, una cosa. Entonces, ¿cómo se mantiene un cuadro pegado a la pared? Porque tú sabes que la ley de la gravedad es implacable con todas las cosas que ocurren en este planeta llamado Tierra. Si no hay nada que agarre al cuadro, se cae, cariño mío, se cae. No sé. Eso lo sabemos y lo sabes perfectamente debido a las multitudinarias pruebas que hemos hecho en nuestros laboratorios. Pero al final la solución es muy sencilla. Se trata de un sistema limpio, seguro y muy estético. Se trata de, atención... ¡Los hombres aguanta cuadros! ¡Arrea! ¡Los hombres aguanta cuadros! Suena realmente fabuloso, Mariano. ¿Y cómo funcionan estos hombres aguanta cuadros? Pues su misma palabra lo indica un poquito a Moncho. Son hombres fornidos y musculosos, diseñados genéticamente, entrenados genéticamente también, y durante muchísimos años en los mejores gimnasios del país para una única función en esta vida, Moncho. Aguantar con las manos cuadros contra la pared. Madre mía, qué espectacular. Atención, porque tenemos un catálogo completísimo. Ya lo he visto. Ten. Madre mía, esto que no parece ni las parrilladas de mejillones que hay en los Monchos. Madre de Dios, no me extraña que aguanten un cuadro contra la pared. Esto, si quieren, aguanten el talgo de Bilbao. ¡Ay, Dios santo! Acero del norte. Ya lo creo que aguantan, Moncho. Y para que lo veas mejor, te he traído a uno de ellos. No me digas. ¡Pasa, Popeye! Hola, Moncho, mira qué bola tengo. Toca aquí si quieres. Bien. ¿Pero esto qué es, Marino? Si parece más a Olivia que a Popeye. ¿Cómo ella? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde están esos músculos? ¿Dónde están los chicos del catálogo? ¿Qué me traes a este tipo? Bueno, en realidad no se llama Popeye, se llama Manuel. Él es solo una demostración. Es una demo que acompaña para las visitas comerciales. Cuando voy a las radios, a las televisiones, siempre me lleva a Popeye. Lleva muchos años en la empresa y además me da pena echarlo. Ahora vístete, Popeye, que ya te puedes marchar. Adiós. Y vístete. Y se ha desnudado para esto, ¿eh? Cuando digo vístete, Popeye. No, el jersey solo no. No, los calzoncillos también, Popeye. Déjalo. Bueno, ¿cómo funciona este sistema? El sistema es por tarifa plana, atención. Por 20 euros tienes a un aguantacuadros para toda la vida y cuando se hagan viejos te los cambiamos por otro más joven. Y el viejo te lo puedes quedar. ¿Eh? ¿Qué más se puede pedir, Moncho? ¿Te lo puedes quedar? ¿Eh, nen? Por supuesto que sí. Bueno, ya lo saben, quien quiera uno de esos bocetones soberbios para aguantar los cuadros en las paredes de sus casas, solo hay que llamar a este número de teléfono que ahora mismo Chus los ofrece. 902-4033-32. Marino Mercante, delegado comercial de la empresa Me Quedé a Cuadros. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por venir. A ti, Moncho, y déjame decir que a los 50 primeros interesados, a las 50 primeras llamadas, preguntando por este aguantacuadros, les obsequiaremos, atención, con un palo gordo. ¿Una maza? Un palo gordo. ¿Para qué quieren un palo gordo la gente? No sé, bueno, pues siempre es bueno tener un palo gordo cerca. Hazme caso. Dame el catálogo, que me lo llevo. No, el catálogo no me lo quedo. Tócame la bola, Moncho. ¿No has oído la iglesia lo que ha dicho? A l'hora de planificar aquestes vacances de Setmana Santa, informeu-vos de les previsions del trànsit i eviteu sortir a les hores de més aglomeracions. Volem que el vostre trajecte es converteixi en part de les vostres vacances. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Posem una xarxa d'autopistes i àrees al vostre servei. És un missatge d'autopistes a CESAUCAT. Cementerio. su sintonía. Es su sección. Es su hora. Es su eco. ¿No mostráis ninguna sorpresa ante la aparición casi milagrosa del reverendo Emeterio Vargas Brown? ¿Cuántos meses hacía que no platicábamos juntos, hermano? Sí, pero ¿cuántos años llevamos ya con usted? Y además que llevamos toda la mañana a su lado. Que tú sabes lo que te quiero, hermano Íñigo. Y a ti también, hermano. Nos amo a todos. Yo también le quiero a usted. Bueno, Emeterio, ¿qué? Bueno, en verdad os digo que todo aquel que echó en falta las palabras llenas de amor que de mi boca fueron pronunciadas ganaron un pedacito de este cielo tan caro por las almas benditas. ¡Bienaventurados los viticultores! ¡Por lo bueno que está el vino! ¡Qué gratuito! Sí. Semana Santa. Santos días de recogimiento y de reflexión. Hermanos, esta introspección íntima e individual de cada uno, pues es caldo de cultivo para las prácticas de perversos actos onanistas. ¿Lo sabéis? Bueno, sí. Ya sabéis que la masturbación es pecado. Eso acaba de decir la Iglesia. Bueno, lo ha dicho toda la vida. Lo ha confirmado. La Iglesia Española ha confirmado que la masturbación, al igual que la fornicación, entonces. Pero temas, supongo que será algo empírico, ¿no? O sea, no, por hechos. A la Iglesia meteriense, los jóvenes cada vez. Cada vez vienen más turbados por culpa de esta afición primitiva. Por suerte, hermanos, no padezcáis. Tú, Nana, sobre todo, tengo mi poder, la fuerza del Señor. Y en la Iglesia Meteorín se siempre atenta a los problemas cotidianos. Hemos creado un curso de reeducación, de reinserción social a todos aquellos que se alejaron de la verdad suprema por culpa de una manolilla. O sea, es un curso para que todos aquellos que se masturban, o sea, todos, dejen de hacerlo. Os hago descuento a vosotros. Gracias. A Oscar también, que te veo con ojeras. ¿Cómo combatir, hermanos, las prácticas de solitario placer? ¿Cómo evitamos una masturbación? ¿Cómo? ¿Con los actos de copulación? O sea, usted evita una masturbación con una fornicación. ¿Copulación? Que no fornicación. Hermano, aquí está. En la Iglesia Meteriense, numerosos hermanos y hermanas ofrecen voluntarios para satisfacer las humanas necesidades mediante actos de copulación. A eso se le llama lupanar, ¿eh? No, hermano, sí, se porque se llama así. Previo contrato matrimonial. Amigo. O sea, nos casamos antes. En tan solo 5 minutos, solo un hombre o una mujer, bueno, que acuda a mí con los brazos abiertos en busca, pues, de la ayuda, encontrarán una pareja digna ante los ojos de Dios y podéis dar rienda suelta a la obligación marital. Yo pregunto, yo puedo ir con Nane, por ejemplo, nos casa usted en 5 minutos y a partir de ahí nos podemos masturbar. Sí, pero, bueno. Copular. Copulación. Y tampoco yo estaría muy receptivo, sí, estos días. Ah, bueno. No, por eso. Bueno, allí encontraréis, pues, numerosos maridos o mujeres. Pero bueno, ¿os habéis dado cuenta? Sí, es que nos estábamos imaginando ahora. Qué bien pensado está, porque solo eliminamos la masturbación y la fornicación por un precio casi irrisorio. Sube. Venga, batería. Ya debería cambiar. Ahora es cuando se pone seria. No, hermanos, tan solo en 5 minutos encontrarás la pareja ideal, un marido, una mujer. Y hemos de decir que a la salida tenemos un equipo de abogados, de asesores legales, los Erwin and Fire, que te asesorarán de forma gratuita para solucionar los problemas matrimoniales, porque aunque seas recién casado, seguro que ha habido algún problema matrimonial, ellos divorcian. Nosotros nos hemos casado, Nani y yo, hemos ya copulado, salimos de la iglesia, a lo mejor nos apetece ya divorciarnos. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué no está la ducha de agua fría más, así más directo? Las hay, y calientes, sí, con ambientes pues sofisticados, Asia, Asia misteriosa, África negra, Oceanía alejada, y dos continentes a elección para invadir. Roma imperial. Pues todo me parece el risco. Ahí están las duchas. Es que me he visto en la obligación de venir a causa de esta noticia de la iglesia, y ya está. Nos vamos. Quería usted hacer una última cosa antes de pirarnos. Quería pedir al Señor fuerzas para nuestro hermano Manuel Piñeiro por la difícil empresa que va a cometer, que es la de sustituir a Jaime Nierga al frente de la ventana durante unos días. Manuel Piñeiro, el Señor está contigo. ¿No está? Había un momento de canción. Sí, queríamos cantar el estribillo. Con Manel. Sí, queríamos cantar el estribillo, pero lo podemos cantar igual, ¿no? Venga, va. No, es que, bueno, vamos con ellos. Manel.